Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se nos escucha, ¿no? Iba a decir una cosa así un poco dura, fuerte. ¿No? Fuerte. Puta vida. Joder, macho. Es que así se titula nuestro próximo ciclo. Estamos aquí, los amigos de Cineando en Ubrique, para presentar nuestro próximo ciclo de 5 películas, que es Puta vida. Yo diré ciclo 81. No. Bueno. Sí, el 81. No, el 82. Oh, macho, ya empezamos. José Luis Novoa, Juan Pablo Maldonado y Juan Carlos Castro. Buenas tardes. Hola. Bueno, he dicho ciclo 81, en realidad el 82, porque el ciclo 81 no lo pudimos presentar, que era Corazones Rotos, que ahí sí hay un título muy chulo, muy bonito, ¿eh? Eso de Corazones Rotos. Y claro, pusimos 5 películas que, aunque no vinimos a presentarlas, las hemos disfrutado. Todos los que hemos estado viéndola, pues os diré, pusimos una de Marcel Carnet, película francesa, que era Teresa Racking, un fabuloso clásico, ¿no? La de Buñuel, hemos vuelto con Buñuel, de 1953, él, ¿no? Que lo titulamos también Posesión Paranoica, ¿no? Iba de celos y de un gran drama. Después William Wyler, La Heredera, también una obra de Henry James. Después, la semana que murió Diane Keaton, esa fabulosa actriz, pues proyectamos Annie Hall. La teníamos programada y dio la casualidad, una pena, ¿no? Pero bueno, disfrutamos de nuevo con Woody Allen y Diane Keaton. Y terminamos la semana pasada con una película de Pedro Almodóvar, una de sus últimas, que era Dolor y Gloria, era del año 2019. Lo digo para que veáis que hicimos un ciclo fabuloso, redondo, que lo hemos disfrutado muchísimo, y así empezamos la temporada. Y ahora pues el ciclo 82, que se titulaba, ¿cómo era? Puta vida, tengo que decirlo yo, ¿no? Sí, lo taco claro. Yo, ¿no? Eso, es que, en fin, y la primera película es para el día 31 de octubre, ya quedan pocas horas para verlo, El pisito de Marco Ferreri. También suele poner el título, como director, Isidoro M. Ferri, pero en realidad el director fue Ferreri, ¿no? Es que por un tema sindical y tal tuvo que aparecer el productor de la película. Sí, que Isidoro director. Era productor, pero lo colocaron como codirector también, sí, sin serlo. Me imagino porque quizás fue la primera película que hizo Ferreri, a lo mejor no estaba sindicado, no sé, tontería burocrática. Total, qué directo es Marco Ferreri, el italiano, pero que se españolizó mucho. Sí, aquí hizo Los Chicos, ¿no? Hizo otra maravilla que fue Realmente él empezó a hacerse un director aquí en España, ¿no? Exacto, sí. Y de la mano de Ascona, que se hicieron muy amigos, y decidieron pues pasar dos de la obra de Rafael Ascona, ese maravilloso guionista, y todo pre-Berlanga, como pongo en la ficha. Todavía no conocía Ascona a Berlanga, ni Berlanga a Ascona. Y Ascona, con ese humor tan fabuloso que tiene, porque él escribía también en la Codorniz, y todos conocemos la literatura con palabras mayores que hacían los que hacían aquella fabulosa revista de humor, ¿no? Esa crítica, esa sátira, esta ironía para contar cosas y poder pasar la humor censura. Humor inteligente, ¿no? Para personas inteligentes. Exacto, qué maravilla. Aquello de la codorniz o la codorniz la, ¿no? Aquel juego de palabras que explicaba muchas cosas sin ¿no? En fin. La codorniz, ahí se curtió Azcona, que es uno de los grandes genios de nuestra historia de... No sé, ya Ascona creo uno de los grandes de la historia de España, que a veces no está valorado en toda su dimensión, porque sus novelas, sus guiones, sus películas, su humor, es una de las personas más sarcásticas, inteligentes, ese humor negro, ese humor pringoso, ese sarcasmo. Claro, el equipo técnico que trabajó con Ferreri y con Ascona en esas fabulosas películas que hicieron juntos, ¿no? Como hemos dicho, El pisito y El cochecito, pues ese equipo técnico también había trabajado con Berlanga. Y creo que a través de ese equipo, ¿no? Dijeron, oye, estos dos podrían hacer buenos trabajos, y así lo hemos visto, porque enseguida hicieron Plácido y El Verdugo, y ¿qué son esas dos maravillas? Son obras magistrales hechas entre los dos. Para siempre. Pero incluso hay una cosa que me resulta muy simpática, que incluso antes de que Azcona empezara a salir a la entrevista ya de mayor, la gente se preguntaba, ¿en realidad existe Rafael Azcona? Es incluso sí, en su era vida... Era un hombre que no quería salir en los medios. Pero no es como un chiste, ¿no? Un chiste del... ¿Existió alguna vez Rafael Azcona, no? Como, claro. Pues claro que existió, pues ahí están sus escritos, ¿no? Pero me refiero a aquellos años 70, 80... Incluso, bueno, porque también hizo La Vaquilla con Berlanga y la hemos proyectado, El Verdugo, Plácido. Sí, pero a Azcona le costó salir, que le viéramos su cara, que lo conociéramos, que hiciera entrevistas, ¿verdad? Es un hombre que quería mantenerse. Sí, pero después, cuando hemos visto El Verdugo, nosotros vimos allí a un cura en la prisión, y es sí, un tío espigaete. Pero eso es pasar desapercibido. Y después dice: si está ahí Azcona, ¿no? En un papel muy pequeñito. Es decir, esta gente nos han dado un montón de alegría. Bueno, El Pisito, ¿qué podríamos decir de la película? El Pisito es de 58, 59, ¿no? Sí, sí. Rodada en el 57, estrenada en el 58. Es que es una época crucial de la historia de España, para empezar, porque es justo cuando toda esa España pobre, triste, gris, va a empezar por fin a levantar cabeza a partir del año 59, 60, empieza el desarrollismo. Entonces, pero vamos a ver la época esa bastante triste, bastante miserable. Exacto, todo eso se va a ver, pero con el humor de Azcona. Claro. Porque hay una serie de puntos, porque ese callista que sale, o otros personajes fabulosos que te tienes que reír, ¿no? E incluso en esa miseria que a veces vemos, o cuando están en... Hay escenas buenísimas, ¿no? Y por realismo, realismo grotesco, lo ha calificado alguien. Sí. Que está emparentado con el neorrealismo italiano, por supuesto. Sí. Las diferencias son que aquí hay actores que son profesionales, y muy profesionales, porque está ahí José Luis López Vázquez y está Mari Carrillo, que una de las cosas que he complementado la ficha es analizando dos escenas. Una que es cuando ellos salen a tomar algo, ya llevan, no sé, chiquicientos mil... 20 años de novio. 20 años de novio, no consiguen piso, que esa es la historia un poco. Ellos quieren casarse, pero quieren casarse con un piso. También van a ver pues ese extrarradio madrileño cuando empiezan a construir aquellas colmenas de piso. Y esa barriada entre campo y rebaños de ovejas. Exacto, se ven los rebaños, se ve... O esa maravillosa y esa discusión nocturna que hay entre los dos, ¿no? Ese desazón, ese cuándo vamos a conseguir algo, ¿no? Trata muchas cosas la película. Aparte del realismo crítico, es que también la decadencia del amor, la miseria humana, ¿no? El egoísmo. Claro, hay tanta carencia que luchan por conseguir cualquier cosa, ¿no? Es una gente que no tiene, se nota que no tiene muchos principios, y se comprende, porque lo que les preocupa es el día a día, es poder conseguir el sustento básico, el techo elemental. Entonces no están para la teoría política, ni ideología, ni filosofía. Es la lucha cotidiana. El día a día. Incluso, ¿no?, a la hora de pagar la pensión donde viven, porque están como realquilados dentro de una pensión. Sí, en una casa. Habitaciones dentro del realquiler. Un piso realquilado con habitación a su vez realquilada. Hay de todo. Con un cuarto de baño común. ¿Qué es cuarto de baño? No hay ni siquiera ducha y tal. Incluso comenta, no, ya hemos mejorado desde el año pasado, ya tenemos retrete, ¿no? Cuando es decir que un año antes no tenían ni siquiera eso. Se ven las escupideras debajo de la cama, en fin. Mucha penuria, ¿no? Después el personaje de José Luis López Vázquez, comparándolo, por ejemplo, con el del verdugo, que en realidad José Luis López Vázquez iba a ser papel del verdugo. Son estas personas buenas que se dejan arrastrar por lo que le dicen los demás, tanto aquí como en El Verdugo, porque en El Verdugo, que ya lo hemos proyectado, ese señor no quería ser verdugo. Las condiciones que tú comentas, la época, la miseria que vivían, el día a día, simplemente por conseguir ese piso, va a conseguir un piso de protección oficial si se hace verdugo. Pero claro, su moralidad le dice que no. Pero ahí está el día a día, el, ¿no? Y además es que lo curioso es que este esperpento español estaba basado en hechos reales. Era la noticia, creo, de un hombre de 35 años que se había casado con una mujer de 80, que la mujer de 80 en aquellos tiempos parecía que tenían 100, sí, con el... igual que los que tenían 40 parecía que tenían 60, ¿no? Que se casa con una de 80 para poder heredar el piso o el alquiler. Aquí hay algo, no exactamente eso, sí, pero sí. Ya. Y después, claro, tú dices que esto está lleno de realidad. Y es cierto, porque Rafael Azcona, una de las cosas que comentaba, era que él como si tomara apunte de las vivencias. Y él cuando vino desde Valladolid, que creo que nació en Valladolid o algo así, se fue a ganarse la vida de escritor a Madrid. Pues ¿dónde iba? A pensiones de estas, que la hemos visto en muchísimas películas españolas, donde alquilaban una habitación sin derecho a baño, pero sí a derecho a sopa, ¿no? A lo que tocaba, al cocido, lo que fuera. Entonces él vivió todo eso, y todo eso lo ha ido plasmando, esas vivencias, ¿no? Él comentaba, voy en el metro, porque él no conducía tampoco, él iba en el metro, en el autobús, y él se iba fijando en situaciones que podían parecer simpáticas y maravillosas. Menos mal que le da un toque de gracia y de ironía a lo que era una miseria material, y una miseria moral también, porque ahí hay muchas, claro, cosas muy cutres, muy malvadas a veces, ¿no? Pero todo con ese... Es que yo creo que el esperpento español desde Quevedo y toda esa gente y desde el Lazarillo de Tormes... La picaresca, la picaresca, ¿no? Mucha picaresca. Esa vertiente de la creatividad española es lo más clásico que tenemos desde el siglo XVI o antes, con la Celestina incluso, ¿no? Él leía mucho esos clásicos y decía que le atraía mucho la picaresca, ¿no? Claro. Lo que tú has comentado del Lazarillo de Tormes y todo eso, ¿no? En fin, pues estamos... Un peliculón, el pisito. A veces para mucha gente, pues claro, es una cosa en blanco y negro, antigua, así, casposilla, cutre, con esa... Pero realmente es una película magnífica, de las mejores de la historia de España. Pero técnicamente también está muy bien hecha, muy bien hecha, sí. Porque hay una de las cosas que a mí me fascina, posteriormente de Berlanga y en estas películas de Ferreri, es que cuando hay una secuencia, hay cualquier escena, hay como diríamos, complementos de otros personajes que están alrededor de los actores principales. Se mezclan con la escena, interfieren, exacto, otros diálogos, otras personas, son a veces muy corales, y tiene mucha gracia, porque lo mismo está un niño cagando en una escupidera de esa, en lo alto de una mesa, que están discutiendo al mismo tiempo de otra cuestión. En la Casa de la Armada, de Mari Carrillo, que es María Luisa Ponte, una fabulosa María Luisa Ponte, que es curioso. Es de las mejores que sabe discutir en cine, ¿eh? ¿No? Magnífico. Pues tú la ves, que está ella ahí dando la carga y están preparando un cocido, pero tú ves al niño en lo alto de la mesa, comiendo, y al lado el niño allí cagando en la vacinilla. Pero al fondo ve a un señor mayor acostado en una cama, y dos niños jugando en otro sitio, se abre una puerta y dice alguien algo, y todo eso como... Rodado como si fuera fácil. Y sí, eso Berlanga lo lleva ya a la maestría absoluta en Plácido... Y tal, ¿no? Sí, y también nos pasa que cuando vemos esas películas españolas no ves el artificio de la interpretación. Por muy pequeño que sean los papeles, tú, a esos actores secundarios de reparto, no los principales como José Luis López Vázquez o Mari Carrillo, tú los estás viendo y te lo estás creyendo, ¿no? Escuché una frase hace poco que dice, no interpretan a los personajes, son los personajes. Porque uh-huh. en la oficina de José Luis López Vázquez, donde trabaja, donde hacen en las promociones de alimento un poco raro alguno, porque venden la higa almendra, es un higo fafariz con una almendra dentro, digo, esto es Azcona total, ¿no? Intentan venderlo, ¿no?, por su poder calórico y no sé qué historia. Entonces todo eso que está alrededor es fabuloso, y tú ves allí... Pues, compañero de trabajo, ¿cómo es que se llamaba? Sáenz, ¿no? El Sáenz. Cuando utiliza mucho los apellidos para eso, y sale Chus Lampreave, sí, que después ha sido maravillosa con en las películas de Almodóvar. Es como el que tú decías antes, el callista allí en la vivienda. El callista. ¿Cómo se llama? Será José Cordero, ¿no? Jovencita, sí, bueno. Pues la secretaria como del jefe. El jefe hay que verlo también, ¿no? Y todo, uno de sus trabajos es hacer cigarrillos con unas maquinitas que había antes, y venden artículos de como para alimentación, donde incluyen tabaco, o traen una máquina que hace palomitas de maíz. Ya estamos progresando, finales de los 50 y podemos hacer palomitas de maíz. Se ve mucho también de esa tiranía empresarial, esa manera, estamos en puta vida, pues el puteo de los trabajadores, la miseria, el egoísmo. Es que toca muchos palos, hasta la prostitución y todas las miserias de aquel mundo pobretón, ¿no? Pero el tema de la prostitución lo tratan, como en otras películas españolas, en plan simpático, como si fuera por necesidad, ¿no? Que no lo ponen de una manera así sórdida, ¿verdad? Sí. Entonces debe un paralelismo con el neorrealismo italiano. Claro. Sí, sí, sí. Esto de ese. Sino que son actores más profesionales, como ha dicho Juan Carlos. Sí, pero también se mezclan actores un poco más amateur, que le dan ese toque también de improvisación, ¿no? Cierta. Hombre, es que en el cine clásico americano siempre ha habido personajes que han sido intermedios entre los protagonistas. Edward Everett Horton, por ejemplo, con la pareja de Fred Astaire y Ginger Rogers, siempre le da ese toque de humor que es característico. Es decir, para que no sea siempre baile, ¡pum! Le pone una gotita de humor, y entonces siempre... Claro, sí. O tenemos, por ejemplo, la Thelma Ritter. ¡Oh, fabulosa! Thelma Ritter, que en cualquier película es, Casado con dos suegros, Confidencia de medianoche. O La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta, que vamos. Ahí Thelma Ritter está fabulosa. Está fabulosa. Has comentado lo del neorrealismo. Ay, perdona, y Vida Reverde. En Vida Reverde, la verdad, última también, película de... La última película de John Huston, ¿no? De Marilyn Monroe. No, es verdad, John Huston hizo Dublín, Clark Gable, sí. Ese murió 12 días después de terminar la película. Fue una de las películas que no ponían fin. Dice, pero es el fin de alguno. Murieron. A los 12 días murió Clark Gable. Se esforzó demasiado en contra de la opinión de los médicos. No querían que lo doblara, sino... Y murió de un infarto los 12 días. Sí, pero algunos lo achacan a la relación que tuvo con Marilyn. Hay una escena con Marilyn fabulosa. Y, sí, pero, pero se veía ya muy abejita. Eso es humor negro. Que has comentado que, como si fuera neorrealismo italiano. En realidad fue una evolución. Es como cuando hablábamos de Fellini, que decíamos que Fellini en realidad no hizo un neorrealismo como director, aunque ya había trabajado con directores del neorrealismo. Fue una evolución. Y aquí a ese realismo que vamos a ver, que está basado, como has dicho, en hechos reales, y también se ven situaciones reales de la vida a final de los 50 en España, le llamaron realismo grotesco. Quizás ese fue el término. Sí, que tiene ese elemento esperpéntico, ese humor negro, todas esas características, que no es un mero retrato de la sociedad como el neorrealismo puro, ¿no? Y hay un detalle, y eso ya va a ser a nivel cuando lo proyectemos mañana. La película dura, no llega a 80 minutos. Entonces yo tengo una edición remasterizada, fabulosa, tremenda. Y lo bueno es que nos va a dar tiempo a poner una escena que fue cortada, un final alternativo, que fue censurado porque hay un aspecto sexual, cosa que entonces lo limitaban mucho. Porque imaginaros, Mari Carrillo, ya cuarentona. José Luis López Vázquez salió como él solo, también con eso. Y del beso no pasaban y de darse la manita, ¿no? Pues entonces tenían necesidad de un piso. Pero claro, rodaron ese final y la censura no lo permitió. Entonces, pues hemos conseguido que esa edición aparezca esa secuencia y una escena, porque no es muy larga, y lo podremos ver. Entonces, cuando proyectemos la película, pues a continuación, antes del coloquio, del debate, pues dura nada, un par de minutos, pero es fabulosa. Es fabulosa como documento histórico, ¿no? Y el hecho ese del neorrealismo, el realismo, que ellos están... Todo lo que ocurre está ocurriendo en el Madrid del año 58. No pretenden estar contando una historia de otro año antes o de... No, de la fecha. El Madrid de 1958. Además, hay otra cosa que ya lo hemos visto con otros directores. Cuando te enseñan grandes ciudades, no te enseñan la Gran Vía, no te enseñan los Museos del Prado, no te enseñan te enseñan los barrios. Claro. Eso lo veíamos en Jourdain. Cuando rodaba en París, no te enseñaban el Louvre, te enseñaban los barrios. Y aquí vamos a ver barrios céntricos, pero barrios con muchos problemas, pues de casas vecinales bastante deterioradas, las calles sin asfaltar, gente tirando los cubos con ciertas cosas a la calle, los niños y los niños jugueteando allí en la calle con perros y animales, me refiero, y los niños jugando en la calle, ¿no? Entonces es el Madrid real del año 57-58. Por eso es que... Eso, pues nada, tenemos que pasar a otra generación del tiempo, ¿no? Sí, es que el pisito nos atrae mucho. Hemos pasado del apartamento al pisito. También es que Juan Manuel Román la ha pedido que la proyectemos como una película de actualidad, y es cierto, el problema de la vivienda sigue siendo... ¿Cómo se llama la novela de Azcona? Era como una historia de amor y de inquilinato, sí, o algo así, sí, ¿no? Sí, aquí la traigo, que es fabulosa, y la novela... Es que hasta el nombre, o sea, es el pisito, pisito. Novela de amor, cierto, e inquilinato. Vamos a ello. Sí, vamos. Va a sonar la música, ¿no? Sí, pero vamos a poner la música de la siguiente película. Que el Tesoro de Sierra Madre. ¿Y de quién es el compositor, José Luis, del Tesoro de Sierra Madre? Mad Steiner, pues estupendo. Ya está sonando. Qué maravilla. Tesoro de Sierra Madre. Tuvo muchos seguidores, muchos invitados. Casa Blanca, lo que el viento se llevó. Sin embargo, no es la película que ganaron los Oscars, son menos para el gran público, menos conocido, porque bueno, el delator puede ser que de John Ford. John Ford, sí. Sí, pero desde que te fuiste, de John Cromwell. He visto con la extraña, el delator, la extraña pasajera. También de Irving Rapper. Esa la tengo yo. Ahora, lo que el viento... Es que luego tuvo 20 nominaciones y esos son los tres que ganaron, esos tres títulos. Pero sin embargo, el gran público se queda con lo que el viento se llevó, sí. Casablanca, es que como Al Rojo Vivo, El Callo Largo, El Manantial, fíjate los títulos, Arsénico por Compasión. Todas las hemos puesto también, ¿eh? Todas. Es que claro, lo que el viento se llevó, entonces estaba también compitiendo con El Mago de Oz, el Mago de Oz. Pero si ve la relación de Oscar que tiene lo que el viento se llevó, igual ahí hicieron un poco de reparto, porque sí. El Mago de Oz también ha hecho historia, ¿no? Sí, hombre, es que también, además de la canción, llevó el... Aunque, hombre, la canción de... que cantaba Judy Garland, sí. Pues ha hecho así famosa. Está considerada de las mejores canciones, hombre, de la historia. Es que aquella del año 39 fue fabuloso. Fabuloso, ¿eh? La diligencia que la hemos visto, lo que el viento se llevó. En fin. Hemos visto muchas. Pero la Feria de mi Niña creo que fue en el 38, ¿no? La Feria de mi Niña. El 38. 38, ¿no? Sí. Total, pero 38. Bueno, El Tesoro de Sierra Madre estaba basado en un libro de B. Traver. Yo he escuchado por ahí que no es... que se puede suponer que sean tres o cuatro amiguetes que se han reunido para escribir, y todo bajo el seudónimo de B. Traven, que es una obra colectiva. La verdad es que nadie lo conoce. Pero ese misterio también que ha sido arrastrado a lo largo de toda la historia del cine, de la literatura, también esos misterios a veces gustan, ¿no? Hombre, claro. Porque estamos... cuando estaban negociando llevar el libro a comprar los derechos, la Warner y John Huston estaban muy interesados, querían hablar con Traven, y todo lo hacían a través de cartas. Y no sabían quién respondía, pero... Incluso una de las cosas que firmaron es que Traven iba a estar en México, porque por lo visto vivía en México. Bueno, podía vivir en México o en Tegucigalpa, porque nunca decía ni quién era ni dónde vivía. Claro, se supone que vivía mucho también en México. Qué curioso que la acción transcurre en México. Pero dice que una de las cosas era que él se iba a presentar. Es decir, querían que supervisara el guión y tal. Y entonces, el día que tenía que llegar, llegó un señor... Sí. Que se llamaba X, decía, no, yo no soy Traven, yo soy un amigo de Traven. Y dice que estuvo allí en el rodaje casi todo el tiempo, como apuntando a una serie de cosas, pero dicen que no era Traven, es decir, también ahí hay otro misterio. Por eso digo que a lo mejor uno otro día iría otro y nadie sabía, en definitiva, quién es el que escribió. En España lo hemos vivido con Carmen Mola, que no tenían que haber descubierto que eran tres tíos, a lo mejor se hubiera quedado... Claro. Ahí, ¿no? Esa incógnita. Sí, porque había algunos clubes de lectura o incluso librerías en Madrid donde solamente o leían o bien vendían libros escritos por mujeres. Y dice que aquellos retiraron los libros. Le sentó muy mal. Hombre. Además, todo el mundo estaría lo mismo, esperando encontrarse con Carmen Mola para hacer una entrevista y no habría manera, imagino. Pero claro, llega el premio Planeta, creo que le dan un Planeta. Sí, le dan el premio. ¿No? Y llegan los tres tíos a recogerlo. El aspecto comercial era más importante que el misterio, ¿no? El tema de guardar el misterio. Sí. Total. Tesoro de Sierra Madre es aventura total, suena aventura, aventura el título, bueno, es aventura de la realidad, el país, todo. México, Sierra La Madre, el tiene tesoro. Una película que tiene de todo, un poquito de todo, suspense, drama, tiene aventura, lógicamente. Crítica social también. Un poquito de humor, un poquito de comedia, un poquito de... Ahora, la parte técnica es estupenda, ¿no? John Huston, como director, pues ya lo conocemos. Guión y dirección. La quinta película y un guionista fabuloso. Hombre, y además escribió el mismo guión, ¿sabes? Y es una película que cuando se estrenó tuvo poco éxito de público, sin embargo la crítica la ponía como obra maestra. Y de hecho la Academia le dio 4 nominaciones, ganando 3. Mejor director, John Huston. Mejor guión adaptado, porque claro, es adaptado de una novela, John Huston. Y mejor actor de reparto, Walter Winston. Huston, su padre. Su padre, que le dije, los Huston de llevar. Una cosa curiosa es que el padre, Walter, que hace un papelón, el padre de que era un gran actor ya desde la época del cine mudo. Lo curioso es que la película hace de viejete, y lo vemos viejete, no es maquillaje, pero no tenía ni 50 años. Es curioso, es que antes la gente envejecía más rápido que... Y lo llaman el viejo, ¿no? Pero es que me parece que ese hombre murió 20 años después con 67 o por años o así. O sea, ¿qué edad tenía cuando estaba...? Y ve un viejo, de verdad, que no es que haya, como digo, efectos especiales. El hombre tenía una vida muy dura, curtida. Yo lo vi en estas navidades, las navidades pasadas lo vi en una película Frank Capra, que va de banquero, no te acordarás, y el tío era un galán también, ¿no? Es decir, que sería jovencillo en aquel tiempo, y eso, pero da el papel, ¿eh? Él empezó a triunfar ya con el cine de sonoro en los años 30. Y de la parte técnica también hay que destacar la fotografía de Ted McCord. Ted McCord, que recuerdo del árbol del ahorcado. Belinda, una película que... Belinda es una película curiosa, que es un melodrama de estos típicos, bueno, que Jane Whitman ganó un Oscar y nadie se acordó de ella, salvo por dos cosas: que fue la primera mujer de Ronald Reagan, sí. Y segundo, cuando ya era mayor, triunfó en una serie, Falcon Crest, sí. Con el nombre de Angela Sanning. Sí, pues, y sin embargo tenía que se ganó un Oscar por Belinda. ¿Belinda de qué iba? Era de una sordomuda que esa película me gustó a mí mucho de chaval. Sí, de una sordomuda que le ocurría una cosa un poco heavy. Sí. Y yo recuerdo que esa película me gustó a mí mucho de niño. Y otra película que es muy bonito por el color es Al este del Edén, de Elia Kazan. También es el director de... ¿Pero qué has dicho? ¿En color? Al este del Edén. Sí, sé que es de Elia Kazan. ¿Que a ti te suena en blanco y negro? Sí, no sé por qué. Pero bueno, sí. No, yo creo que sí. Una de las tres películas que hizo Gene. Y después, hombre, el Manstein, pues ya sabes, esa música tan bonita, esa serenata así, estilo mexicano, que lo adaptan muy bien, sobre todo los momentos de acción, y sobre todo el personaje de Doc de Humphrey Bogart, que es curioso, que hace uno de los mejores papeles y ni siquiera estuvo nominado, he oído. Hace un papelón, Humphrey Bogart. Pero, ¿qué vamos a decir de Humphrey Bogart? Pero no, ya. Pero digo que aquí hace un papelón. Pero no estuvo ni nominado siquiera, hombre. Propuesta para en tres ciclos y al final, bueno, pues... Ha caído. Puta vida. Y va sobre total. Hombre, la película que decir que esto tuvo, era de las primeras películas que se rodó fuera de Estados Unidos, ¿eh? Sí. Se rodó prácticamente casi todo en México, excepto algunas escenas adicionales que se hizo en los estudios. A John Huston no le gusta irse por ahí lejos a rodar películas, ¿no? Cuando se va la reina de África, ¿no? Con el amigo Bogart también. Fueron los dos únicos que nos supusieron malos de disentería, porque no vivían. Y Catalina Hepburn, allí metida en plena selva. Después Clint Eastwood hace un homenaje, ¿no? Con aquella película que sobre el rodaje aquel famoso. En fin, hombre, de John Huston lo único que le puedo decir que también, por eso lo quería Roman Polanski cuando hizo Chinatown, porque fue un papel muy cortito, como ya, pero es que era, representaba al cine negro, ¿eh? Sí, aquí también, aparte cuando hace de actor, estupendo. Está muy bien, aquí también sale, hace un papel corto también, de un americano rico al principio, que le va dando las moneditas, los pesos a Humphrey Bogart, porque está en la miseria. En fin, de la historia vamos a hablar poco. Y creo que sale también un poquito, hace un poquito cameo con un trajecito blanco. Sí. Ahí sale dando la monedita y con el puro. Eso no le faltaba ni en el rodaje, ¿no? Ya hemos puesto nuestro cineclub, ya tenemos bastantes de John Huston, ¿no? Cayo pues... Largo, que terminamos la temporada pasada, ¿no? Sí. La Jungla de Asfalto, La Reina de África y Dublinese. Los muertos, ¿no? ¿Qué hacemos? Su obra ha recorrido tantas décadas y tantas, sí, podríamos decir, ¿no?, matices y sensibilidades distintas. Tiene de todo tipo de películas John Huston, sí. Podríamos poner a lo mejor algún día alguno de, ¿no?, El Halcón Maltés, por ejemplo. Yo recuerdo una de los típicos de cine club universitario, así como un poco más contracultural, que era Paseo por el amor y la muerte. Sí, ahí empezó con su niña, ¿no?, con Angélica Huston, ¿no? Y la vimos mi primo y yo, así de jovencillo, mi primo Víctor, y vimos el típico cine que íbamos así universitario y tal, y la verdad es que la película tenía una poesía especial, era muy peculiar. Sí, esa película... O por ejemplo, tendría que buscarse algún cuando día. Después los años 80, ¿no? Creo que fue en los años 80 cuando hace El Honor de los Prisi, ¿no? Con Angélica y con Jack, ¿no? Con Angélica Mafia Jack, simpática. Como la película del otro día de Woody Allen, ¿no? Podemos quedar con Angélica y Jack. Y Jack y charlar un poco, ¿no? Qué bien, total. Y además bueno, tiene vale, poner música ahora. Es un tema cortito de la siguiente película, que es un asunto de familia de Kore-eda, ¿no? El compositor es Haruomi Hosono. Si me he equivocado, seguramente nadie me rectificará. Comentamos entonces alguna cosita ahora de la película de Kore-eda, ¿no? Te lo dejamos a ti. Pero mi japonés últimamente no lo practico mucho. ¿Tú qué japonés dominas? ¿De Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu? ¿De qué región? Sí, yo de los palillos. Estoy practicando con los palillos. Porque últimamente me están invitando a restaurantes japoneses. Lo que me cuesta es coger un grano de arroz. a lo que es el trozo de carne. Así que te dejo a ti. Entonces habla de Kore-eda, ¿no? Hirokazu Kore-eda. Es cierto que ya hemos puesto a los grandes maestros del cine japonés, Yasuhiro Ozu, Kenji Misoguchi, sobre todo Akira Kurosawa, ¿no? Hemos puesto de Ozu 3, de Misoguchi 2 y de Kurosawa ya hemos puesto 5, que son pocas, pero hemos puesto. Y después hemos puesto de Shoei Mamura, ¿os acordáis aquella, la balada de Granaryama tan bonita y que gustó tanto, ¿no? O por ejemplo de Kaneto Shindo, aquella película que era La Isla Desnuda, que también causó bastante. Y pero así de directores actuales o directoras, solamente de Naomi Kawase, una película que gustó mucho, que era una pastelería en Tokio, ¿eh? ¿Os acordáis, no? Sí, hemos puesto vecinos, coreanas, películas coreanas. Sí, pero japonesas, sí, de actuales, solamente. Hombre, hay otros directores clásicos que a lo mejor algún día podríamos poner. Yo en mi colección tengo bastante. Y Kore-eda era un director que yo he visto varias películas y más o menos se puede decir que me han gustado todas, menos una de estas típicas como el cine coreano este tan duro, tan violento. Pero después la mayoría de las películas que he visto de Kore-eda, el centro es la familia. Y me han gustado. Son películas realistas de situaciones que se pueden dar pues en la vida normal y corriente, aunque una es un poco fantástica, que ahora lo comentaré. Entonces cuando le dieron la Palma de Oro por esta película que vamos a proyectar, que es Un Asunto de Familia, una película del año 2018. Le dieron la Palma de Oro, digo, bueno, ya que he visto algunas de Kore-eda, voy a... Y la compré, ¿no? Y me gustó. Y digo, bueno, vamos a esperar algunos añitos y la pondremos. Y ahora, claro, en este ciclo número 82, pues yo creo que encaja bien. Y el centro es una familia, como las típicas, bueno, las típicas, lo que suele hacer Kore-eda, hablar de la familia japonesa, no tradicional, sino el núcleo es, y tú ves que son muy felices. Es una abuela, un matrimonio, dos hijos, y hay un adicional al tiempo de empezar, que es una niña pequeña, y tú los ves, pero claro, tienen muchas carencias porque tienen trabajo muy precario y para poder salir adelante, eso se ve desde el minuto uno, porque así empieza la película, hacen pequeños hurtos, robos en comercio de alimentación. Roban unos fideos, roban cuatro cosas. Lo que necesitan para comer ese día o el día siguiente, o roban una... ¿Sabes decir? No hacen robos con... ¿no? Y incluso cuando existe, pregunta a uno de los niños, papá, ¿esto está bien? Él dice, bueno, mientras esté en la tienda no es de nadie, ¿no? Es decir, y roban en comercios grandes. Hay una moral un poco. Y va sobre eso. Esa familia que por sus carencias económicas no llegan, podríamos decir, a final de mes, que es frase hecha, y hacen esos pequeños hurtos. Pero tú ves una felicidad. Todos se llevan bien, todos se quieren, todos se protegen. La abuela tiene una pequeña pensión que aporta a la casa. Eso. Pero hay algo. Aparentemente... Hay algo que no sabemos. Por eso, cuando hago la pequeña sinopsis, empiezo con la palabra aparentemente. Kore-eda nos cuenta la historia de una familia tal y tal. Yo creo que va a gustar bastante. Y aparte vamos a presentar una película reciente del año 2018 del cine japonés de Kore-eda, que es un director muy interesante. Ajá. Muy interesante. Pues la disfrutaremos. Yo he visto de Kore-eda, pues... 5 o 6 películas. Olín. Y hay una que se llama de tal la premisa o de la película de tal padre tal hijo es fabulosa. Dos señoras dan a luz el mismo día en un hospital. una es una familia con un poder adquisitivo grande, son ricos, y la otra familia es humilde. Pero, ¿qué ocurre? Hay una confusión. Una confusión en los niños, y cuando los niños ya son grandecitos, de sí, no sé si estaba, son preadolescentes, se les comunica a una de las familias lo que ha ocurrido. Es decir, si a ti te cuentan eso, tú dices, quiero saber cómo termina esto. Porque claro, tú que tienes dinero, has criado a un niño y le has dado absolutamente todo. Y tú los quieres porque tú lo has criado como hijo. Pero te dicen que tu hijo en realidad es el otro. Y cuando ves las carencias que le de esa familia. Y la otra familia al contrario, ¿no? Estamos en el siglo de puta vida. Sí. Esto es puta genética, ¿no? Después hay una que hay otra que es Heyerdahl, que es aire, muñeca de aire, muñeca hinchable, que es, habla de la soledad de que existe en Japón, gente que vive sola, y la única compañía que tiene el personaje pues una muñeca hinchable. Come con ella, habla con ella, le cuenta qué ha hecho en el día, en fin. Y también está simpática, interesante, ¿no? Lo que pasa es que la muñeca no le cuenta nada, ¿no? De su día a día. No te creas. Eso tienes que ver la película porque hay una evolución del personaje de la muñeca. También, ¿no? Hay otra también después de la tormenta, también muy bonita. Y hay también uno que es mi hija pequeña, que está también, el principio también es muy interesante. Hay tres hermanas que le llaman y le dicen que han muerto su padre, un padre que las abandonó muchos años atrás y casi no lo han conocido. Entonces la invitan al sepelio, ¿no? Y allí conocen a una hermana pequeña, por eso el título. Entonces conocer a una hermana que ese hombre tuvo otra relación, otro. Y también ahí hay una relación muy bonita. Por eso el centro es la familia, tanto en tal de tal palo, de tal padre, tal hijo. Tal palo, tal astilla. En fin, y esta película, pues también el centro es la familia. Yo creo que va a gustar y sale una actriz que fue la de la pastelería en Tokio, que es Kirin Kiki, la abuelita. Uh-huh. De aquí de esta película es también la señora que hace los dorayaki, la aquella fabulosa. ¿Aquella fue la que presentó María Ángeles? La pastelería no, en Tokio. Esa la presentó, creo que fue Ana Torre. Que siempre usamos el chiste, que hacemos el chiste. María Ángeles Robles presentó una. Sí, pero eran las dos, era de Yasuhiro Ozu. Ah. Las dos presentó ella y hizo uno. Sí, por ejemplo, Primavera Tardía presentó a María Ángeles Robles. Pero esta más moderna de la pastelería en Tokio fue Ana Torre. En fin, pues un asunto de familia la ponemos el 14 de noviembre. Y. Pues, no sé, escuchamos un poquito a Schubert antes de entrar en Adiós, muchachos. Sí, un poquito. Por eso es que la banda sonora de Adiós, muchachos, lo de Luis Mal no pidió una composición, sino cogió la música de Schubert, del compositor austriaco, y es la banda sonora de otro película. De esta película de Adiós, muchacho, ¿quiere decir algo de Luis Mal? No, es que no la conozco. Vale, pues entonces. Yo conozco como de un ascensor para el cadarzo, ¿no? Sí, la que proyecta. Uy, la Au revoir les enfants. Au revoir les enfants. De Luis Mal. Louis Malle. Luis Mal. Pues nada. Del año 1987. Tiene un sabor como más clásico la película, ¿la ves? Sí. Si no te dicen el año de su rodaje, crees que puedes pensar que anterior, no solo por la época que representa, que es la Segunda Guerra Mundial, la Francia ocupada, el año 43, 44 y todo eso, los nazis, por eso le hemos puesto el género en el cartel de putos nazis, todo, como todo nuestro ciclo, con esa palabrota por delante, ¿no? Y claro, tiene un sabor clásico que es del año 87, o sea, de anteayer, ¿no? Total. Es muy bonita. Luis Malle, que después de haber triunfado en Francia, pues los americanos lo llamaron y estuvo rodando algunas películas en Francia. Así, claro, por ejemplo, una muy famosa es Atlantic City, sí, de su época estadounidense. Con Burt Lancaster. Entonces él tenía siempre este proyecto, él quería rodar esa historia, ¿no? El colegio, seguramente sus vivencias en los años 40. En el como periodo, tú y yo, colegio de cura, internado, todo eso. No, la verdad es que, bueno, que allí reconocemos varias cosas, aunque claro, nosotros lo hicimos los años 70 y esto los años 40, pero no cambiaron algunas cosas mucho, ¿eh? El mobiliario, los dormitorios. Sí, es que en aquellos tiempos los chavales, hasta los años 60 por ahí, los internados de cura, pues iban incluso vestidos hasta con sotana o cosas así, los chavales, ¿no? Sí, iban nosotros ya en eso ya no lo vivimos, no lo vivimos nosotros, ¿no? Pero es un mundo en el que pues se representa también con mucha autenticidad y basado en hechos reales, autobiográficos, de lo que vivió el propio Louis Malle, un internado, un compañero francés de familia judía, y todo lo que conlleva eso en la época de la ocupación nazi, que no vamos a contar, ¿no? Pero está muy interesante, muy emocionante, muy... O sea, cabe decir de la vivencia esa de la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación, y aparte con mucho toque también de realismo en lo que son las relaciones humanas de todo tipo, ¿no? Todas las personas que interactúan en un colegio semejante y en los alrededores. Sí, es muy emotiva también esa relación, ¿no? Entre de amigos de, que hay entre los dos personajes principales, ¿eh? El padre, el director del colegio, el cura, quizás hago un poco de spoiler al contarlo por lo que vivió luego, pero terminó siendo como el de la lista de Schindler, ¿no? Justo entre las naciones por Israel, o sea, es una cosa muy bonita. El título ese que da Israel de justo entre las naciones me parece un título de nombre precioso. Es decir, en medio del infierno, del horror, del genocidio, del holocausto, ha habido personas que después nosotros lo hemos nombrado justo entre las naciones, y eso está lleno de una emoción profunda, histórica, moral y tal, que realmente es muy interesante. Pues esta película tiene algo que ver con, claro, con toda esa el hecho que tú has citado de la lista de Schindler. Se ve, al final de la película se ve dónde está enterrado. Y gente que ha salvado él, los supervivientes, los que quedan, iban poniéndole unas piedrecitas. Y ese título honorífico, como digo, que es tan profundo y tan emotivo. Bueno, pues entonces vamos a dejar esta película para que nos dé tiempo a hablar del juego de Hollywood, ¿eh? Bueno, iba a decir que ya hemos puesto de Louis Malle nosotros en el Cine Club, ¿no? La Ascensor de... para el Cadalso. Ah, otro película, Ascensor para el Cadalso, sí. La banda sonora de Miles Davis, fabulosa, también muy, muy, muy bonita la película. Y escribimos bastante sobre eso en los comentarios del blog. Hay comentarios muy bonitos, muy chulos, ¿eh? Es que la película también... Fabuloso, bueno. Quizás nos vamos a saltar la banda sonora del juego de Hollywood para tiempo. Hablar del juego de Hollywood, ¿no? Venga. Robert Altman, una película del año 92. Y esa es tu película, Juan Pablo. Bueno, no, que ya sabes que te di mucho la lata desde hace ya muchos años diciendo... Hay una película que quiero volver a ver... Porque la vimos, yo me recuerdo la vi de recién casada, por eso del año 93, 1993 así, que nos impactó mucho, nos divirtió y nos llamó mucho la atención, y ya empezamos a ponerle el ojo, que se lo podíamos haber puesto antes, pero a Robert Altman, como un director tan, tan excéntrico y tan peculiar y tan original. También siempre nos gustan esos directores que son un poco anti-hollywoodienses, rebeldes en el mundo de Hollywood, que no están sometidos a las disciplinas de la industria, no están obsesionados por el producto comercial, sino que tienen una visión alternativa del cine y que quieren tener un manejo más directo del cine como obra de arte, como una obra más personal, ¿no? Y The Player, el jugador, el título original, que es del año 92, ¿no? Sí. Aquí traducido como El Juego de Hollywood, pues es una película fantástica. Y con en todas las secuencias se puede decir que hay doble lectura, ¿no? Parece que no. Sí. Porque por un lado te está presentando el mundo de Hollywood, que era de los años 90, pero por otro lado está haciendo como una crítica de ese mismo juego. Es decir, Robert Altman, de forma inteligente, te está diciendo esto es lo que hay, pero a la vez lo critico. Es poliédrica, como se dice. Porque, pues te está mirando cosas desde todos los puntos de vista. Hay una curiosidad. Es para una película de esas que hay que ver varias veces para pillar tantísimos matices, ¿y no? ¿Qué iba a decir? Después tú miras el reparto, aunque hay actores que representan a personajes, tú ves a montones de actores que se representan a ellos mismos. Sí, es que habrá por lo menos 80 actores famosos, sí, he mirado la lista y he contado 50, pero pone punto suspensivo porque, claro, hay muchísimos que cameos, aparecen de refilón. Muchos cameos allí, ¿eh? Sí, uno, es curioso, ¿no? Por ejemplo, que te digo yo, la Whoopi Goldberg. Ah, no hace en la película de Whoopi Goldberg, pero otros sí. Por ejemplo, si aparece Bruce Willis, está haciendo de Bruce Willis, o sea, uno aparece en plan cameo haciendo de ellos mismos, que son, y otros pues están haciendo el personaje. Pero Bruce Willis riza el rizo, porque es Bruce Willis haciendo un personaje dentro de otra película que tal, ¿no? Sí, sí, es cine dentro del cine y cine dentro del cine del cine. Y aparte es curioso, aunque la historia central, podríamos decir, la columna vertebral es la historia del The Player, del productor este, Kim Robin. Alrededor de esto hay mucha, y hay una cosa paralela, que es que quieren producir una película y el guión principal es queremos, es que el principio, no cuento nada, queremos que sea una película europea sin actores famosos, y cómo va a evolucionar y con un final triste, fatal, no, que no haya happy nada head, de final nada, feliz nada. Quiere hacer una película auténtica, con actores que no sean profesionales, nada de comercialidad. Estilo europeo, y vemos cómo, aparte de la historia que va desarrollándose de Tim Robin, que es el productor, vemos cómo va desarrollándose el proyecto, ¿no? Y al mismo tiempo te va mostrando toda esa amalgama diversa de gente, de actores, de trapicheos, de rencillas, y encima mezclado con un thriller, sí, un thriller criminal real. Mezclado con toda esa historia cinematográfica, es increíble. Pero además, como Robert Altman le pasa de otra manera distinta, pero como decíamos antes de Berlanga, esa capacidad del cine coral, ¿sí?, de muchas conversaciones, muchos personajes al mismo tiempo, de tantas cosas que se entrelazan. Es curioso que dice, sí, es mi forma de rodaje, pero también lo hago para que los productores o los distribuidores, que son los propietarios de la película, no me la quiten y la monten como le dé la gana. Ahora tú dices, cuando hace los planos secuencias esos tan largos, exacto, dice, imposible que no puedan cortarla. No pueden cortarme. Entonces, él está rodando al mismo tiempo que está montando, o por lo menos a nivel mental, ¿no? Pero antes te iba a contar la anécdota del origen de la película y al final no la conté, que creo que llevaba ya 10 años diciendo, Juan Carlos, tenemos que conseguir el juego de Hollywood. Y tú buscabas y en segunda mano, sí, y no había manera, no se podía encontrar, hasta que ya hay que reconocerle siempre de mérito a Juan Carlos, la encontró, ¿no? Y la compramos. Sí, una edición nueva y remasterizada y en Blu-ray, es decir, una calidad fabulosa. Total, pues eso es lo que tenemos. Ya vamos a terminar. Sí. Os queremos recordar que tenemos una exposición en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de San Juan de Letrán. Hasta el día 30, tenemos que retirar, y que lo hemos hecho con una serie de trabajos que presentamos cada semana, lo que son las fichas, pero lo hemos hecho para difundir nuestra actividad y a ver si más gente quiere aprovecharse de nosotros viniendo los viernes a disfrutar de... Bueno, Juan Carlos es muy modesto, porque está hablando en plural, pero la exposición es suya, de su ficha, y de su creación, de su trabajo, sí, pero de su esfuerzo. Los comisarios son Juan Pablo Maldonado y Julio Gutiérrez, que son los que nos han metido en este lío. En fin, tenemos que dar gracias, Rubén, por escucharnos aquí, y nos vamos a ver en el siguiente ciclo, que va a ser fabuloso también, que es Dementes Adorables. Entre D y mente hay un guioncito, es decir, Dementes Adorables. Si quedan 2 o 3 minutos, te ha saltado una música que si quieres la pones, ¿no? Sí, porque es que vamos a hacerle un homenaje a Mari Steiner y a nuestro amigo José Luis Novoa, que es la música de Lo que el viento se llevó. Y es hasta el final, ¿eh? Una hora y media que dura la banda sonora. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.